el chaquetón raído y unas maracas, la libertad al hombro y un gorro extraño. Allá por la salida hacia Cuernavaca, la calle tiene un duende de 13 años. El duende más que duende es un niño errante, un globo que ha escapado y se lleva el viento, que vaga ya la senda del trashumante. Recién amanecidos sus sentimientos. Pequeño Juan Juan, golondrina, vecino de los gatos y las cantinas. Pequeño Juan Juan, golondrina, cantándose la vida por las esquinas. Embrión de donde nace el titiritero, retal de la ternura, gorrión apenas, que a lo mejor mañana será jilguero, contando con que pase este poema. Perito en madrugadas bajo los puentes, a veces en el metro o a donde sea. Acróbata del hambre cuando la suerte oscila sobre el canto de una moneda. Pequeño Juan Juan, golondrina, vecino de los gatos y las cantinas. Pequeño Juan Juan, golondrina, cantándose la vida por las esquinas. ¿Quién sabe si algún día por esas cosas nos hace una pirueta y levanta vuelo y se va persiguiendo una mariposa, dejándonos a todos aquí en el suelo, clamando como siempre que es necesario organizar la vida con más detalle, alterarle las cuentas al calendario, el tiempo de los niños y el de la calle. Pequeño Juan Juan, golondrina, vecino de los gatos y las cantinas. Pequeño Juan Juan, golondrina, cantándose la vida por las esquinas. Perdóname, Juan, la imprudencia de advertir a la gente de tu existencia. Si no te importa, vamos al parque, que tengo un par de cuentos para contarte. Pequeño Juan.